Muy buenas tardes, has entrado en La Casa de la Bomba, un programa que se realiza desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se remite desde radios amigas como pueden ser Radio Topo, Radio Chabolo, Radio La Granja desde Zaragoza, Radio Malva desde Levante y Radio Filispin desde Galicia. Muchas gracias a toda la gente que se encarga de retransmitir este programa en otros lugares del estado. En La Casa de la Bomba de hoy habrá el siguiente menú, que se compone de la actualidad de La Casica, este centro social ocupado que hay en Móstoles. Luego tendremos el especial antiespecista, que ya tiene nombre. Y después un poquito de agenda para la zona de Madrid y poquito más. Ya estamos aquí con un par de compas del centro social ocupado La Casica, que como sabéis todos y todas está en Móstoles desde hace, ¿cuánto ya? ¿16, 17 años? 17 años. Bueno, pues nada, en primer lugar, bienvenidos y muchas gracias por venir a contar a Radio ELA un poco la actualidad, lo que está pasando, lo que parece que va a suceder en breves. Hola. Si, si queréis, podéis comenzar explicando un poquito cuál es la situación exacta ahora. Uh-huh. Sí, a nivel legal y todo eso. Bueno, hola. Bueno, pues La Casica lleva 17 años ocupada, es el centro social es el donde se juntan todos los colectivos de Móstoles y de la zona sur, y lleva 17 años creando tejido social, y es un centro social que es un punto de referencia a nivel sur de Madrid y a nivel Madrid, porque es uno de los más antiguos y uno de los estatal, porque ha pasado mucha gente por ahí, llevamos muchos años y siempre ha sido un punto de referencia estos últimos años que llevamos tanto tiempo. Y yo qué sé, ahora después de varios intentos de desalojar, de marronar a compañeros y compañeras, etcétera, pues ahora parece que es ser que tenemos fecha para el 8 de julio del juicio, y parece ser que es la definitiva, entre comillas. Bueno, sí, esto todo este proceso empieza en el 2010, uh-huh, cuando la propiedad consigue la propiedad, y a partir de ahí empezamos a tener problemas serios, empezaron a venir y empezamos a tener cantidad de represión por parte de la policía municipal, que venían a multarnos por las actividades que se hacían, y ahí empieza el primer proceso, que era un contencioso administrativo en donde nos cogen a unos cuantos y nos acusan de ser los organizadores de todas las actividades sin tener licencia. Eso se queda parado. Os cogen como a dos personas o tres como cabezas de turco todo lo que hay. Los tres procesos judiciales siempre han cogido a las mismas personas, han cogido a dos. Y bueno, el primer proceso empieza en el 2011, cuando en el 2010 la propiedad consigue la propiedad, como he dicho antes. Y todo esto viene porque... ¿Pero eso qué significa la propiedad consigue la propiedad? Antes, digamos que era de... Hemos tenido siempre presentes que era de Cáritas. Ah, sí, cierto, verdad. Era de Cáritas. Lo que pasa es que por la presión del ayuntamiento a los herederos, porque la heredera lo dejó a Cáritas, pero pasado un tiempo podía traspasarse a los herederos. Entonces, como eso ha seguido ahí en el limbo este legal que hay por ahí, pues cuando efectivamente el ayuntamiento empezó a presionar a los herederos, que son, calculamos que 60, una cosa así. Wow. No, hay, pero hay más. 29. El proceso hay 29. Claro, 29 son los que se han puesto de acuerdo, porque se tienen que poner todos de acuerdo y nombrar a una persona como representante legal de ellos para poder hacer algo, o sea, hacer algo ante un juicio. Pero de herederos hay 60. Que los demás no se han puesto de acuerdo lo que sea, pero herederos hay 60. Total, llega esa fecha, los herederos nombran a un portavoz de los herederos. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. Una vez que la propiedad consigue la propiedad, el ayuntamiento denuncia a los propietarios. Eso. Y les acusa a ellos de ser los responsables de las actividades que se hacen en el centro social. Entonces, esta gente dice que no. Todo esto está orquestado por el ayuntamiento. Eso es la estrategia del ayuntamiento. Y, claro, y pensamos porque que los herederos son gente muy mayor y han delegado todos en uno bajo poder notarial, que es el que está llevando todo el proceso judicial, que es más jovencito, tendrá unos 40 y pico años, que es un administrador de fincas. Entonces, este es el que lleva las riendas del proceso y... Bueno, bien, vamos a ver. Después de la vía contenciosa administrativa vino la vía penal. Entonces, imputaron a dos personas y se inició una campaña para poder parar este proceso. Entonces, se presentaron 700 y pico autoinculpaciones para que la jueza viera que no era una cosa de dos, que había mucha gente detrás, y empezó toda una campaña bastante grande. Y el día del juicio conseguimos hacerle entender a la jueza que era un centro social, que era un espacio cultural. Ella dijo que entendía que era un centro cultural, que no podía desalojar, y lo archivó y nos quitó la imputación a las personas. Entonces, a partir de ahí, empieza la vía civil. Entonces, por la vía civil vienen más problemas, porque por esta vía ellos presentan un informe de un arquitecto. Y en este informe dicen que estamos ocupando el número 13, el número 15 y el número 17. La casica es el número 15. Y ahí también meten un dinero. Nos piden 70.000 euros y para iniciar el proceso nos piden 18.000. Creo que se llama caución, algo así. Sí, sí. Que esto es lo que estuvo pasando a principios de este año. Efectivamente, a principios de este año la casica empieza una campaña para poder conseguir ese dinero, mediante fiestas, mediante conciertos, donaciones, mesas informativas y donaciones anónimas. Entonces, en un mes y una semana se consigue este dinero y se recurre esa caución, ese dinero. Entonces conseguimos que de 18.000 se queden 6.000. Y este dinero se pagó hace como 20 días más o menos, que fue muy duro darlo, porque estábamos dando el dinero del esfuerzo de toda la gente y de todos los colectivos que habían colaborado en defensa de la casica, porque la gente siente la casica como suya. Y una vez que se ingresó ese dinero, enseguida llegó la fecha del juicio. Tenemos fecha de juicio para el día 8 de julio. Se ha convocado una concentración a las 8 de la mañana en el juzgado de Móstoles. El juicio es a las 9 y media. Y bueno, pues pedimos todo el apoyo de toda la gente, porque la cosa viene seria. Y pensamos que de cara al verano y que en agosto hay poca gente, pensamos que es cuando quieren hacerlo, porque desde que se paga los 6.000 euros hasta que sale el juicio, es muy rápido. Lo han hecho muy rápido, lo han movido muy rápido. Se ha intentado aplazar varias veces además, y esta última vez, o sea, tenemos varias fechas, pero se ha ido aplazando por cuestiones de los abogados o por lo que sea. Y esta, la última fecha que teníamos, o sea, este 8 de julio, nos lo han puesto en dos semanas. En dos semanas ya nos dijeron que era el 8 de julio, en el último aplazamiento. Entonces es muy... lo quieren acelerar, suponemos, lo máximo posible, como siempre, para a lo mejor pillar en verano que hay poca gente y ahí hacer en agosto hacer el desalojo, suponemos, es lo que suponemos. Eso es lo que estáis pensando, ¿no? Y entonces por eso estáis convocando al mayor número posible de gente el día que es el juicio, pues para eso que, es, bueno, pues la jueza o a quien le toque juzgarlo, ¿no? Pues vea que realmente, pues vea el apoyo que realmente hay, ¿no? Eso es, la jueza, pues quieras que no, también ha estado indagando, ella indaga y ve y se mete, porque en los otros sí, juicios... En la vía penal se metió en la web de la casica y en internet y vio todas las actividades que se hacen y entendió que como las actividades son públicas y se publicitan, que los propietarios podían entrar y que no se les negaba la entrada. Eso es. Como centro cultural o centro social, que, que es. Entonces, lo archivó porque veía que se le iba de las manos. Era algo muy grande porque hay mucha gente implicada y hay mucha gente que quiere y que ama la casica y que la va a defender. Entonces, claro, naturalmente hacemos un llamamiento a todo el mundo, a todos los colectivos y a toda la peña, para que el día 8 de julio estén en los juzgados de Móstoles a las 8 de la mañana para defender la casica, porque juzgan a dos compañeros y la cosa viene seria. ¿Y los compañeros, concretamente, qué es los cargos que podrían recibir? Pues no te lo sé decir, estos son los mismos de siempre, las tres vías judiciales que han venido siempre han imputado a los mismos, entonces por vía penal era imputación, por vía civil no se llama imputación, se llama de otra manera, pero si todo sale mal tenemos que pagar ese dinero que se ha pagado parte para iniciar el proceso y el desalojo. Si todo sale bien nos quitan la imputación, aunque en este caso no se llama imputación porque viene por la vía civil, nos quitarían la imputación y desalojarían. Y si todo sale bien, nos quitan la imputación y no desalojan. Tenemos que hacerle entender a la jueza o juez que es un espacio de todos, que es un centro cultural, un centro social ocupado del pueblo de Móstoles, que lo utilizan miles de colectivos y que no pueden desalojarlo. Como tuvimos la experiencia del anterior juicio, o sea, el apoyo social que se vea, vale, yo creo que vale mucho. Depende del juez o la jueza que te toque, pero yo creo que vale mucho porque se juega mucho si en un pueblo como Móstoles desaloja una cosa así, que pasa cantidad de gente que se hacen un mogollón de actividades y tal, pues puede crear en el barrio un desafecto, una algo que no les va a gustar, ¿no? Claro, y como hemos dicho antes, la casica tiene muchos apoyos. Ya lo hemos visto en las manifestaciones que hemos convocado en apoyo a la casica, que ha venido gente de todo el estado y todo Madrid. Ha venido todos los colectivos de Madrid, han venido todos los centros sociales de Madrid, han venido. Entonces la casica es querida y es apoyada y pensamos que va a haber una respuesta. Y además yo creo que ahora que está justo... Bueno, ha pasado en esta oleada que para julio hay un montón de desalojos. Está la Traba, está la peña esta de aquí de Lavapiés. También desalojaron la Escuela Taller. La segunda ocupación que se hizo en Alcorcón la desalojaron a los dos días. Cambies estaba por ahí. Y yo creo que es una oleada ahora también que aprovechan, que van a aprovechar para poder hacer lo que quieran. Y eso es lo que creemos nosotros que va a pasar. Somos positivos y positivas, creemos que también puede que tiremos para adelante, pero es la vez que más feo y más difícil lo vemos. Es así. Ya, es la vez que más crudo parece que se ve. Bueno, chicos, ¿qué os parece si nos tomamos un descansillo de un par de minutos? Voy a aprovechar para poner un tema musical. ¡Oh, yeah! Se trata de un grupo que viene de Vigo, que, bueno, me lo pasó uno de ellos que estuvo hace poco aquí de excursión. El grupo se llama Reductores. Como os digo, es un grupo de Vigo. El CD es nuevo, se llama La Punta de la Lanza. Y voy a poner el tema que se llama 10.000. Ahí vamos. Más tarde escucharemos su caída al vacío, arrastrando lo mejor de vuestras veras. Tiempos de miseria, solo dejan platos rotos. La desgracia de muchos en los bolsillos de unos pocos. ¿Qué sentido tiene esperar la calma cuando apagas el fuego con gasolina? Apretamos los dientes, nos quema la impotencia. Sonríes cuando apagas llanto con violencia. Esfuerzo a la masa obediente, mientras vosotros os salváis hasta los dientes. Bueno, pues ahí estaban Reductores desde Vigo y nada, aquí seguimos con los dos compañeros de La Casica. Ahora quería pasar a que me contaseis un poco, bueno, La Casica, centro social, centro cultural, con un montón de actividades de todo tipo y para todos los públicos. Y nada, ya que estáis aquí, pues comentarme un poquito qué tipo de cosas va a haber los próximos días, meses, etcétera. Ya que, bueno, por parte de la asamblea, por parte de los abogados y abogadas también y todo esto, siempre hemos tenido en cuenta que a cara de todos los juicios que hemos tenido, que la casa tenía que estar más viva que nunca, ¿no? Para que pasase la mayor parte de gente, para que por si acaso pasase cualquier cosa, pudiésemos disfrutar de ella lo máximo posible. Claro. Y más fechas como estas, que se está también bajo la morera, ¿no? Claro, eso es. Es que la casica en verano es una gozada. Es una gozada. Es un oasis. Es un oasis. Sí, sí. Sí, porque además en Móstoles tampoco. O sea, que realmente es un oasis dentro de un vacío cultural bastante gordo, ¿no? Sí, sí. Hemos demostrado con todos. O sea, el festival de cortos, el festival de jazz, el Festimaf. Todo eso que sin prácticamente dinero y autogestionado todo, se pueden hacer cosas increíblemente más guapas y donde va más gente de lo que organiza el ayuntamiento. O sea, que eso es... O sea, asociaciones de vecinos, yo qué sé, la gente del conservatorio y todo, han ido a la casica antes que al ayuntamiento, porque el ayuntamiento no hace nada. Ni por la juventud, ni por la cultura, ni nada. En el pueblo de Móstoles hace ya muchos, muchos, muchos años que se está viniendo abajo, ¿no? Y por eso salieron todas estas iniciativas también. El Corto y Cambio, el Festival de Cortos de la Casica, que ya es el... Ya tiene solera, el noveno, El noveno. Y el Festival de Jazz también. Y el Festimar, que lleva desde que se ocupó prácticamente. Y ahora, pues eso, a raíz de esto, del juicio también, pues vamos a petar de actividades todos los días, o los máximos que se pueda. Y aquí también hacemos un llamamiento a todo el mundo que se quiera sumar, a cualquier colectivo, cualquier centro social y todo esto, hacer alguna actividad en el centro, porque todavía quedan fechas libres, aunque estamos así, pero todavía quedan algunas fechas libres, para sumar a hacer cualquier cosa como apoyo a la casa, ¿no? Y nada, pues si quieres contamos un poquillo. Sí, porfa, contarme un poco así lo que va a haber. Pues ahora, así inmediatamente, está el Festival del Corte y Cambio. Está el Festival de Corte y Cambio. Que empieza la semana que viene. Que empieza el domingo. Ya el domingo. El domingo ya, con el festival, el clásico festival de pinchos veganos. Ah, el concurso de pinchos. El concurso de pinchos. Y luego, pues os cuento que tengo aquí la chuleta de todo. Venga. El domingo. A partir de las 2 va a haber el concurso de pinchos, que se llama El Bueno, el Feo y el Malo, como siempre, con los tres premios, El Bueno, el Feo y el Malo. Y luego la actuación de La Araña Roja, que es un grupo de folk. Y luego, como siempre, se proyectarán 4 cortos. Creo que estos son la mayoría de terror, estos cortos. Metamorfose y La Muerte lo Perseguía, Sessin de Paz a Piseu, Groenlandia, la frontera norte, y Joaquín Gómez, Phil, retratado, Sahara. O sea, que el domingo va a pasar miedo. Eso es. Venga, y más cosas. Y luego más, el festival dura de domingo 15 al sábado 21, o sea, toda la semana. Y toda la semana a partir del domingo hasta el sábado. El lunes igual habrá concierto. No, el lunes hay cortos. A ver, te voy diciendo todos los cortos que hay y todo eso, porque son muchas cosas. Sí, igual los nombres de los cortos no los digas, simplemente ve diciendo. Eso es, lunes habrá proyección de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortos. El martes habrá una jam session y un taller de masterclass que siempre hace Fernando Pardo. Es verdad, son unos cursos muy buenos, ¿no? Y molan mucho, mucho, mucho. El montador Fernando Pardo, que es un máquina. Y un documental se va a proyectar, Mar de Fondo. Miércoles 18, actuación de Rojo Cancionero. Y otro taller de masterclass de Fernando Pardo, de Cine Maldito. Toma ya. El jueves había una actuación de danza, creo que actúan unas chicas de tribal, fusión y danza del vientre y estas cosas. Luego, proyección de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cortos y una improteatro, que son la hostia, que lo vimos hace poquito, que se llama improteatro al Tran Tran, que molan un mogollón. Luego más, viernes, el viernes hay un taller de maquillaje zombie. Toma. Una proyección de otros 5 o 6 cortos. Y en concierto, la dirigencia de los Vaqueros Zombies. Ah, están guapísimos. Que es un grupo muy guapo. Sí. Y el sábado, actuación de Irasema, proyección del documental Asier Etabiok. Un taller también de las hijas de Danao. Y luego clausura del festival con karaoke punk y DJ Alien. ¡Hala! ¡Qué guay! Muy bien, ¿eh? Todo esto, una semana petadísima que la gente se lo está currando mogollón porque creo que siempre, además, a partir del corto y cambio, la casica queda así muy bonita, sí. Y se va a ir resistiendo el paso del tiempo. Es verdad, ¿eh? Siempre la gente del corto y cambio se sí, lo deja todo maravilloso. Muy guay. Muy buen ambiente. Recomendable. Y luego, más cosillas, pero tenemos eso. Hay un... Se colgará en el Facebook y en la página de la casica todas las actividades que se irán haciendo. Uh-huh. Pero por ahora, por si alguien se quiere apuntar, o sea, es que hay que recuerde, hay un par de jornadas, hay una jornada de circo y otra para peques y tal. Hay un concierto también de chicas, que creo que van a intentar que toquen dos o tres grupos solo de chicas, uh-huh. que están ahí en ello. Y mogollón de talleres, hay un taller de peluquería, hay un taller de serigrafía, que exactamente los días no lo sé, pero bueno, ya pero se que irán la gente colgando. Se informe en la web, y ¿no? Eso es, se informe en la web. Y a partir, yo creo que lo tenemos casi todo completo, salvo después de la concentración, del juicio, o sea, para eso, para... Claro, pero aún así ahí ya hay un concierto programado, por si acaso sale bien la cosa. Y la gente que programe, o sea, nosotros vamos a seguir programando hasta después, o sea, después del juicio, porque nos pueden hacer un desalojo cautelar, pero aún así estaremos haciendo actividades hasta lo máximo que podamos. Pues nada, esa dirección de email que se ponga on fire de eso gente es. Que quiera hacer actividades en la casica. Y bueno, ¿más cositas me vas a comentar de las actividades o de momento eso sería...? De momento se ha quedado así, bueno, está abierto eso claro, para todo el mundo. Sigue con su actividad normal de las cafetas todos los días por la tarde, que la llevan distintos colectivos de centro social para sacar algo de pelillas. Uh-huh. Y también para el centro social. Y claro, la gente que esté interesada en cualquier cosa, que se pase por la asamblea los miércoles a las 9. Son las asambleas generales de la casica. Perfecto. Venga, pues vamos a poner otro tema, vamos a poner un poquito de música y luego comentamos ya las últimas cositas, ¿vale? Ok. Voy a poner una canción de Redneck Surfers que estarán tocando este sábado en Madrid, que tienen un discazo, y voy a poner la canción Rules of the Game, que está muy chula. Mirar. Bueno, pues ahí estaban Redneck Surfers, que estarán este sábado en la Burly. Y nada, seguimos aquí con los chavales de la casica. Bueno, pues ¿os queda alguna cosita que queréis comentar? Bueno, sí. Agradecer sobre todo. Sí, pues agradecer a toda la gente que ha apoyado y ha amado la casica. Deciros también que en este nuevo juicio no hemos querido convocar una manifestación porque ya van 3 en los últimos 5 años y no podemos volver loco a todo el mundo. Pero sí que necesitamos que el día del juicio, que es el día 8 de julio, a las 8 de la mañana, esté todo el mundo que pueda en los juzgados de Móstoles, porque el proceso sigue ahí, la cosa viene seria, y darle las gracias a Radio ELA por dejarnos... Por esa cuña también, por dejarnos esa currado en nada. La situación, y gracias a todo el mundo que ha apoyado la casica, porque sabemos que la gente quiere la casica. Sí, tenemos mucho apoyo de todos lados, de todo el Estado y del extranjero y de otros planetas también. Y es verdad, no hemos hecho manifestación, porque es verdad que como hemos tenido tanto proceso judicial y tal, y muchas veces a la gente, oye, otra vez hay que apoyar a estos, hay que tal, no sé qué, y pues te echa para atrás, porque otra vez parece el cuento del lobo, ¿no? Otra vez. Yeah. Pero como los procesos van así, pues es como nos ha venido. Y claro. Es muy posible que los otros procesos los consiguiéramos parar gracias a ese apoyo. Así que eso es. Es muy probable, ¿no? Yo creo. Sí, tenemos que seguir apoyando. Tenemos que seguir. Nosotros, la casa está fuerte, la gente de la casa está a tope y está. Claro que sí. Y está más sexy que nunca. Y vamos a tope, vamos a todo, vamos a por todas. Así que muchas gracias a todo el mundo y, en verdad, a todas esas aportaciones, a todos esos colectivos que se han currado fiestas, charlas, conciertos, de todo, y nos han apoyado desde todos los puntos del Estado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, que se han currado y que se van a seguir currando. Yeah. Y bueno, pues con esto voy a comentar algunas cosas de agenda así para la zona de Madrid, que para los próximos días. Repito de nuevo la convocatoria para el 8 de julio a las 8 de la mañana, ahí en Juzgados de Móstoles. En los Juzgados de Móstoles. Que es importante que se Parque vea. Parque Huertas de Móstoles. Parque Huertas de Móstoles. Presencia multitudinaria asegurada. Y bueno, pues para un poquito antes, para hoy jueves 5 de junio, hay una cafeta anticarcelaria desde ahora, desde las 8, en el Centro Social La Gatonera, que tiene por nombre La cárcel y sus políticas, de la reinserción a la gestión de la pobreza. Habrá una charla a cargo de Mario Domínguez, autor de Política y Ciudadanismo, y otra cosa que no lo veo bien. Esto es hoy en La Gatonera, en la calle Amistad 9, Metro Vistalegre. Más convocatorias que hay. Están haciendo unas jornadas en el Centro Social La Brecha, que es un nuevo centro social que hay en Vallecas, que se llama Taller de Autodefensa Laboral. Entonces, aún quedan algunas charlas, algunos talleres. Sin ir más lejos, este lunes 16 hablarán sobre despidos, sanciones, modificaciones de condiciones de trabajo. Seguirán con el siguiente lunes 23 hablando sobre temas de becas, trabajar sin contrato, paro, bajas. Luego habrá la última jornada el sábado 28, que va de apoyo mutuo y solidaridad como herramienta básica. Más cosas, 13 de junio a las 7 en La Brecha también hay una charla que se llama El origen del Estado y la desigualdad social. Es una conferencia de debate a cargo del redactor de la revista Contrahistoria. Como os decía también, cuando he puesto el tema de Redneck Surfers, tocarán los Rednecks con Rascatripas y con el Journal Job en Sala Burlitzer este sábado 14 de junio. El mismo sábado Sabadete está tocando Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo con la banda Basura. Esto será en el Gruta 77, como os digo, este sábado también. Más cositas ya para ir acabando, os comento que el jueves 19 de junio en el Rock Palace tocarán Crimen, Perras Salvajes y Accidente. Ya por último, únicamente comentaros que la publicación anarquista Todo por Hacer está buscando nuevas formas de sufragar los gastos que conlleva el sacar este periódico, pues de forma que no sea hacer siempre eventos, conciertos y demás, y entonces pues os ponen a vuestra disposición las suscripciones, os podéis suscribir con unas cuotas mensuales muy mínimas y a cambio de esto pues conseguir que os llegue a casa el periódico Todo por Hacer, que es muy interesante. Y bueno, pues como sección de agenda ya no comento nada más. Agradecer a estos dos compas de la casica que han venido a los estudios centrales de Radio ELA, que a se están ti, haciendo unas fotitos. Y bueno, pues eso, que mucha fuerza a todos los centros sociales que están sufriendo el acoso en Madrid y en todo el estado, porque la verdad es que es una cosa bastante fuerte. Que... Sí, lo que está pasando, la oleada esta es brutal. Ha habido varias oleadas así a lo largo del tiempo, pero... Pero esta es muy bruta, es muy bruta. Y más con estos que están ahora dando... Pues sí. Así que nada, yo por mi parte os dejo ahora con la sección de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que nos van a comentar nuevamente cosas. Estuvieron la semana pasada grabando la sección con un montón de cosas interesantes. Os dejo con ellas y me despido hasta la semana que viene. Venga, chao. Adiós. Hasta luego. Aquí estamos de nuevo con la gente de la Asamblea Antiespecista de Madrid, que ha venido a hacer esta sección magnífica que están haciendo una vez al mes en la Casa de la Bomba. Bienvenidas, ¿cómo estáis? Gracias, hola, buenos días. Gracias, buenas. Contadme, ¿qué tenéis para mí en esta ocasión? Bueno, pues hoy hemos venido a contaros varias noticias, no muy, muy agradables para los animales no humanos, pero creo que, bueno, que se tiene que conocer. En primer lugar, queríamos hablar de la investigación que ha presentado Igualdad Animal, que justo salió el 21 de mayo, que se llama granjasdeconejos.org. Bueno, en su página web la podéis ver, queremos hablar un poquito de la página y, bueno, qué es lo que nos cuenta, ¿no? En la página aparece, pues eso, un vídeo que es fruto de la investigación de durante 2 años de activistas que han estado infiltrados en granjas de conejos, concretamente en 70 granjas y en 4 mataderos en 14 comunidades del Estado español. Luego también, aparte del vídeo, que os voy a comentar ahora un poquito pues lo que se ve, también hay una sección de fotos donde, bueno, pues se ilustra todo lo que ellos han estado viendo y un diario también de toda la investigación. Uh-huh. Como os decía, bueno, pues en la web está el vídeo, que dura unos 5 minutos y medio, y bueno, es bastante duro y realista, ¿no? Muestra pues cómo es la vida de un conejo de granja, nada más nacer. Algunos de ellos, pues sí, cuando nacen son muy pequeños, pues directamente se les tiran, y se puede ver pues cómo están ahí en los contenedores agonizando, entre, bueno, conejos vivos, muertos, imágenes la verdad que terribles. También muestran pues las jaulas en las que son encerrados, apenas tienen espacio para moverse, están allí hacinados, como les marcan también, ¿no? Les tienen que marcar en las orejas, pues sin anestesia los números para poder ser identificados. Y bueno, muchos de ellos pues están llenos de heridas, infecciones, también, bueno, pues comportamientos alterados, ¿no? De estar ahí en jaulas sin poderse mover. Por el estrés, pues es entre ellos también sufren canibalismo, ¿no? Madres que a lo mejor pues se comen a sus propias crías. ¡Joder! Y se ve también imágenes muy fuertes de veterinarios golpeando a los propios animales, cómo se les traslada luego al matadero, igualmente hacinados, sin ningún tipo de cuidado, y al final pues cómo se les asesina, ¿no? Y eso en 5 minutos de pues bastante, bastante duros. Pero que también nos invitamos a todos a que lo veáis, ¿no? Para que sepamos de dónde viene todo eso, ¿no? Que a veces no nos cuestionamos de lo que consumimos, qué consecuencias tienes y de dónde viene. Luego también es interesante leer el diario, que nos va a comentar un poco nuestra compañera, ¿no? Qué es lo que dicen ahí. Sí, sí, pues bueno, una de las partes de la investigación también, que está en la web, es como un diario de los investigadores. Uh-huh. Y en ella hay como 16 entradas más o menos detalladas de las diferentes granjas en las que han estado investigando. Entonces, bueno, ahí como que relatan desde la primera persona un poco cómo han visto las condiciones o cómo les han recibido los granjeros y qué ha pasado un poco. Y bueno, pues también se pueden un poco observar las mismas barbaridades que en el vídeo, pero claro, narradas desde la primera persona del investigador, de la investigadora que estaba allí. Entonces, bueno, entre las cosas que ha contado ya mi compi, pues se ven, relatan, por ejemplo, cómo para limpiar los pelos que se quedan en las jaulas, a veces utilizan un soplete, por ejemplo, mientras los conejos siguen en la jaula, provocándoles fortísimas quemaduras. Pues de nuevo se repiten escenas de canibalismo, un montón de irregularidades, ¿no? Como que los, por ejemplo, los granjeros dan conejos vivos a particulares o a restaurantes y carnicerías del propio de la localidad, vamos. Uh-huh. y vamos, pues para que ellos mismos, digamos, lo sacrifiquen por su cuenta. Y bueno, es por ejemplo destacable que la única granja ecológica del Estado, ¿no? La única granja de conejos ecológica, que es, bueno, que la principal diferencia de la granja ecológica y la no ecológica sería el pienso que toman los conejos, uh-huh, y como que tiene que tener paja en las jaulas, pues ni paja, y el pienso que tenía que ser sin hormonas, el granjero confiesa como que o sea, las tiene que dar porque si no enferman. ¿En serio? Y si le exigen más, se va a mudar a otra comunidad autónoma para que... Porque vamos, que no se lo compongan complicado, básicamente. Brutal. Es que eso es muy curioso, ¿no? Porque la imagen que tiene la gente de como la ganadería ecológica, pues te imaginas una cosa maravillosa, pues como los animales sueltos por ahí por el campo, por el monte, que hacen lo que quieren, sí, ¿no? Sí. Y luego nada más lejos de la realidad, pero es que encima incluso, vamos, que ni siquiera cumplen la... Ni siquiera lo mínimo para denominar ecológico, que bueno, que realmente la diferencia es muy mínima, ¿no? Y bueno, he traído unos fragmentos así para leer que nos han parecido bastante impactantes, aunque bueno, os invitamos de nuevo a meteros en la página de la investigación, vale, y leerlo porque bueno, es interesante. Repito la web para por si acaso, sería www.granjasdeconejos.org. Vale. Y bueno, voy a leer un testimonio que nos ha parecido especialmente fuerte, que se da en una granja en Zaragoza. Antes de entrar, vemos el contenedor de animales muertos a la entrada y lo abrimos. Un olor horrible nos salpica la cara. Miles de larvas y gusanos comiéndose los cuerpos de conejos muertos. Rápidamente cerramos, pues el olor es insoportable. Uno de nuestros compañeros advierte movimiento dentro del contenedor. Volvemos a abrir y encontramos entre los conejos muertos y en proceso de descomposición un conejo vivo lleno de larvas. El conejo está intentando salir del contenedor. Salta encima de los cuerpos y en cada salto remueve las larvas y los insectos que le suben por las patas. Es una imagen indescriptible. Sabemos que ese conejo va a morir dentro de poco, seguramente de sed y de hambre. Una vez dentro de las naves, el granjero nos confiesa que ese conejo tenía un problema intestinal y, como no valía porque está enfermo, ha optado por darle un golpe en la cabeza con una estaca y tirarlo al contenedor vivo. Les pegas con una tabla en la nuca y los dejas paralizados. Le he echado ahí y digo, ya se morirá. Ese se morirá porque le he desnucado y ya se mueren. Viven a lo mejor un rato o todo el día. Y bueno, fuerte, ¿eh? Así de fuerte, son las cosas que pasan en las granjas. Después de esto, ¿cómo se te queda el cuerpo, no? Sí, pues es que, ¿sabes? Es duro. También queríamos destacar que no solo nos importa, o sea, que lo más importante no son las condiciones, que es verdad que estas condiciones pues son horribles, ¿no? Y que no se está cumpliendo pues la ley de bienestar animal, pero lo que tú decías, ¿no? Que incluso aunque estuvieran en granjas extensivas, maravillosas y ecológicas, nos da lo mismo porque el fin va a ser igual, ¿no? Al final el animal es tratado como una propiedad, como un objeto que va a dar un producto y es utilizado y va a ser asesinado igualmente. Sí. Totalmente. Luego también queríamos comentar que, bueno, nos pareció bastante curioso, no sé si habéis visto un anuncio últimamente en televisión a raíz de que salió, bueno, justo el día antes que saliera la investigación de Igualdad Animal, Intercun, que ahora vamos a hablar un poquito de esta empresa, pues comenzó una campaña de spot televisivos en Telecinco, en Antena 3 y TV3 para activar el consumo de carne de conejo. O sea que, bueno, ya sabían que iba a salir la investigación. Y ah, sabían que iba a salir y por eso lo hicieron, claro, como contraataque. Sí, un contraataque. Y bueno, la campaña que ha durado 3 semanas, empezó el 20 de mayo y justo termina hoy, pues consiste en un spot de 20 segundos que se concentra en los días de máximo interés por la compra, ¿no? Que es de martes a jueves, lo ponen en horas de máxima audiencia, sobre todo va encaminado pues a las amas de casa, que son las personas que se dedican a hacer la comida. Uh-huh. Y bueno, pues aparece gente feliz de clase media haciendo una vida saludable, súper felices, ¿no? Haciendo pilates, corriendo. Y dice, bueno, pues ha llegado todo esto y ahora para completar tu salud bebe agua, toma las 5 raciones de fruta y come 2 veces a la semana carne de conejo. Es curioso, ¿no? También de cómo nos... Pues para plantear también esa reflexión, ¿no? De cómo nos quieren vender lo invendible también a veces y manipularnos de esta manera y que luego la gente se lo crea, que sí. Hay intereses de ahora es súper sano comer carne de conejo porque nos interesa, pues eso, vender esto. Sí, sí. Si queréis os voy a contar un pelín, que es Intercun, Genial. Que, bueno, es la organización interprofesional para impulsar el sector cunícola. Y, bueno, está reconocida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desde el año 2000. Uh-huh. Y, bueno, pues representa a casi todos los productores de carne de conejo de España, como al 87% más o menos, y también a las empresas de transformación y comercialización. Entonces, bueno, es muy gracioso porque en su página web pues declaran como una serie de objetivos, ¿no? Entre los que aparece el cuidado y la mejora del medio ambiente, lo cual nos hace bastante gracia. Luego, pues conseguir la máxima calidad en productos, investigación y desarrollos en ámbitos para que avance el tema de la cunicultura y la carne de conejo. Y bueno, tienen diferentes artículos y referencias, así clínicas y demás, sobre lo bueno nutricionalmente que es la carne de conejo y los diferentes usos. También tienen recetas, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, y como ha comentado mi compañera, pues se han dedicado un poco a hacer vídeos, a hacer campaña como a favor de la carne de conejo. Aunque en realidad le ha sido un poco de vuelta sus intenciones han sido un poco rotas por la investigación de igualdad animal, y en redes sociales sobre todo pues hemos podido ver cómo con su hashtag, que es como para hacerse publicidad, la gente ha respondido publicando la investigación. Entonces, bueno, ahí se les ha visto un poco el plumero. Y luego pues es interesante también cómo en los testimonios de la investigación hemos encontrado un comentario que hace un granjero a los investigadores sobre esta organización. Y les dice como, a Arguiñano se le paga 90.000 euros porque salga a la televisión haciendo una receta de conejo. Eso lo pago yo para que ellos vendan la carne, la regalen. Pero vendan mucha y se lleven el beneficio de la piel y a mí me den una mierda. Los que se quedan con la pasta son ellos. Entonces, en realidad, nosotras como que tenemos muy claro que el principal interés es el beneficio económico. Está clarísimo, siempre, ¿no? Que es que detrás de estas mierdas siempre se esconden intereses económicos. Exacto. Pues sí. La verdad es que sí. Y bueno, para terminar con esto queríamos también hacer la reflexión, ¿no? Como estamos hablando de conejos, que pasa igual con muchos otros animales, pero como este animal es utilizado para todo, ¿no? Es increíble la explotación que sufre, porque los conejos son utilizados para la alimentación, para pieles, experimentación animal, ¿no? El famoso test de Dreiser, que no sé si mucha gente conoce. ¿Es para cosas cosméticas? Para cosméticos, sí, incluso para productos de limpieza. Los conejos, como tienen los ojos muy grandes también y son súper sensibles, además en su piel también se prueba muchos químicos, porque son muy sensibles, entonces la reacción es bastante rápida. Pues el test este de Dreiser, que les cogen del cuello, no se pueden mover en una máquina, y les empiezan a echar sustancias a ver hasta cuánto se irritan, pero incluso sustancias que tú nunca te vas a echar en los ojos, ¿no? Por ejemplo, como un champú, pues a ver qué pasa si se te cae un poco de champú en los ojos, y hacen pues barbaridades con ellos. Y luego también pues están en los zoos, en los circos, se les utiliza como animales de mascota en casa, ¿no? Como que es un animal que, bueno, pues que se le tiene explotado por todos los lados. No es el único, pues ahora me viene a la cabeza también, por ejemplo, pues los cerdos, ¿no? Que también pues se utiliza prácticamente para todo, pero bueno, ya que estábamos hablando hoy de los conejos, pues excelente para recalcarlo. Sí, sí, un poco como esta reflexión que ya hemos hecho antes, pero que bueno, que preferimos repetirnos, el tema de cómo ha mostrado esta investigación actualmente y ha mostrado otras muchas, tanto en el Estado español como fuera. O sea, aunque hay un montón de irregularidades, ¿no? Y que se salen de la legalidad, de lo que se supone que es apto, ¿no? Dentro de la cría intensiva y demás, pues bueno, queremos como resaltar que a las industrias de explotación animal la vida de los animales les importa nada y menos, y que bueno, que su principal interés es el lucro económico. Entonces, como que tampoco nos creemos nada de lo de los estándares de bienestar animal y el sacrificio humano, porque bueno, no creemos realmente que exista, ¿no? Y que mientras estén los animales encerrados y privados de libertad, pues no va a haber bienestar ni va a haber nada humano, ¿no? En ello. Y nada, pues como simplemente para terminar así un poco, pues que quizás si no estamos de acuerdo en mantener a nadie encerrado, ni estaríamos dispuestas a matarle, ¿no? Para luego comérnoslo o vestirnos con su piel, pues que igual tampoco deberíamos pagar para que nadie lo hiciera, ¿no? Entonces, un poco esa reflexión. Sí. Hombre, estos vídeos yo creo que vienen muy bien porque yo sí que entiendo que gente como nosotras que vive en la ciudad, que nunca ha visto cómo se mata un conejo, un cerdo, una vaca, ¿no? Pues que a lo mejor vas al mercado y te encuentras ya en un paquete algún producto final. Claro. Y como que entiendo que es difícil disociarlo y decir, vale, es que esto antes era un animal que podría estar acariciando y... Claro, totalmente. Es que eso, no somos nada conscientes, ¿no? Porque ya nos lo dan todo tan preparado que incluso yo creo que los niños, ¿no? No saben ni que eso era un animal, que a lo mejor lo pueden tener en casa como... mascota o su juguetito de ay como quiera el conejo, y luego su madre por la noche le pone de cenar conejo, que es muy fuerte, y no tenemos ni idea de dónde viene eso, y ni piensas que pues eso, que eso es un animal, ¿no? Sí. Que era una persona. Sí. Y de hecho hay mucha gente que sí que come animales y que dice, jo, es que yo si lo tuviera que matar, es que no lo haría. No lo haría, claro, sí. Totalmente. En fin. Bueno, y vamos a continuar con otra noticia, tampoco muy agradable, pero bueno, creemos que es importante informar sobre estas cosas que están pasando. Claro que sí, venga, sí. Adelante. Que por desgracia la realidad de los demás animales no es muy agradable en general. No. Entonces, bueno, queremos hablar de la campaña viral Vota Mono, que es como Vota Mono como ministro de Economía, se llama. Y bueno, la podéis haber visto por las redes sociales sobre todo, o en carteles en las paredes de nuestras calles. Que bueno, en los carteles aparecía pues la foto de un primate y el logo Vota Mono como ministro de Economía. Y luego pues luego hay un vídeo, ¿no?, que ha estado moviéndose por las redes sociales, un poco más amplio, que bueno, simplemente era como una canción que decía también lo mismo, que votaras a Mono. Entonces nadie sabía qué era esto, qué pasaba con esto, y entonces esta campaña lo que ha hecho es que un poco con la intriga de la gente pues ha despertado su interés y ha hecho que se difunda un montón, sin saber quién lo mueve, qué significa y tal. También en el contexto justo de las elecciones, pues ha sido como gracioso, ¿no? Uh-huh. Parecía, o sea, nosotras de hecho en algún momento llegamos a pensar como que era pues una iniciativa independiente, ¿no?, de alguien que quería hacer como una crítica así irónica a la situación política y social y económica. Y dijo, ah, pues nada, ponemos un mono y votamos a un mono mejor que a los políticos, ¿no? La típica gracia. Pero bueno, así con... O sea, ha seguido un poco la campaña, se ha difundido y finalmente sabemos que quien está detrás es la Organización de Consumidores y Usuarios, o sea, la OCU, y que lo que, o sea, lo que promueven y lo que quieren enseñar es una aplicación que es gratuita además y es para facilitar la gestión doméstica. Entonces, bueno, una cosa así un poco rara que para lo que nos interesa a nosotras realmente es que ese mono no es solo una imagen, sino que es una mona de verdad que se llama Tibi, además. Ella es una mezcla de chimpancé y bonobo y, bueno, interesante destacar que compartimos con ella el 99% de nuestros genes. Wow. Y, bueno, Tibi tiene 23 años y ha vivido toda su vida en el circo Quinos de Francia. Y luego, cuando este circo no está... digamos, haciendo funciones, pues Tibi es subalquilada a empresas de cine, televisión y publicidad. Porque, bueno, como ya está entrenada, ¿no? Yeah. Entrenada, que, bueno, obviamente para entrenar a todos los animales que salen en la televisión, pues utilizan violencia física, psicológica, se les aísla, se les manipula con hambre, ¿no? Se les priva de comer y demás. Y entonces, bueno, esto hace que puedan efectuar estos comportamientos antinaturales que nunca harían en... vamos, en su naturaleza o en su vida sin que hubiéramos intervenido, y que, bueno, pues les deja en un estado de sumisión y de miedo constante. Entonces, bueno, por ejemplo, un dato así interesante es que en el vídeo sale, si lo veis, al final del vídeo Tibi sonríe, ¿no? Que ahí le llaman mono, pero es Tibi. Sonríe así como, y hace como mucha gracia, ¿no? Porque además como se parecen un montón a nosotros... Y resulta que la sonrisa, que para nosotras es como bienestar y seguridad, pues para ellos significa que están muertos de miedo, ¿no? Y que es absoluto pánico lo que sienten. Entonces, no sé, es un poco para ver el contraste de lo que nos quieren vender y la realidad. Y nada, pues también tenemos datos de otros chimpancés y bonobos que han sido utilizados en producciones audiovisuales. Algunos han tenido una suerte un poco mejor que la de Tibi y están en centros de recuperación y rescate y demás. Pero bueno, han quedado muy marcados, ¿no?, con daños psicológicos, pues tras una vida de privación así y de entrenamientos un poco contra su naturaleza, y sufren, incluso ya sin tener que seguir actuando y demás, pues sufren agorafobia, depresión, claustrofobia. Y un ejemplo es Nico, que es un chimpancé que actualmente está en un centro de rescate y se ha automutilado 4 de sus dedos. Entonces, no sé, un poco para que se vea la realidad que esconde todo esto. Y nada, así como un poco moraleja o conclusión, queremos decir como que estaría guay ir un poquito más allá de la risa fácil e intentar ver qué pasa con estas campañas, ¿no? Ya. Yeah. Porque a veces lo que se esconde pues es muy fuerte, ¿no? Y que aunque en este caso la aplicación es gratuita, tampoco entendemos por qué para una aplicación gratuita hay que utilizar un chimpancé. Sí que se está haciendo una campaña de merchandising así muy fuerte desde la web, tipo que venden autógrafos de mono, han contado como una historia falsa y demás, y no sabemos siquiera si lo habrá hecho Tibi o alguien que se aburría mucho, pues se ha puesto a firmar como mono. Y nada, y decir que bueno, toda esta información y a quien le interese así profundizar un poco en este ámbito de explotación de las producciones audiovisuales, anuncios, uh-huh, moda y demás, hay una página web que se llama atnimalsfree.org, ahora la deletreo, vale, es www.adnimalsfree.org, vale, y que bueno, ahí hay como un montón de información de este ámbito y que a nosotras ha sido lo que más nos ha servido para hablar un poco de la historia de Tibi. Y nada. De todas formas, esta gente de la industria publicitaria escrúpulos no tiene muchos, ¿eh? Sí, es que utilizan lo que haga falta. Bueno, ya estamos hartísimas de ver cómo día a día utilizan el cuerpo de la mujer como de un objeto. Sí. Pues es que es el mismo nivel, exacto. Vamos, yo lo veo igual, ¿no? Sí, pero incluso mujeres, animales. Cuando una mujer, o sea, que yo lo veo horrible y está bien, fatal. Bien, es cierto que tiene más armas para defenderse. Claro, y en el fondo también esa mujer que lo está haciendo, aunque incluya al resto de mujeres, ¿no? Y ya te digo que a mí me parece horrible, pero no es una... de esa mujer está pagada, está de manera voluntaria, ¿no? De alguna manera lo está haciendo, que puede elegir algo, pero por ejemplo, sí, el mono es totalmente un esclavo, o el perrito este, por ejemplo, de la lotería, que no me acuerdo cómo se llama, Pancho, no sé. No me acuerdo, pues igual que le tienen encerrado todo el día en una jaula y le sacan. ¿Sabes qué? Bueno, a mí me parece también horrible los anuncios que se hacen con niños, ¿no? Yo he visto casting que llevan ahí a los bebés, que cierto, lo pasan cierto, fatal. Es cierto. Pero bueno, al final los padres están ahí porque les están dando dinero, yeah, y les parece pues súper bonito que su hijo salga a la tele. Yeah. Pero lo de los animales ya incluso es mucho más claro, bestia. Claro, es otra vuelta de tuerca. Sí, sí. Ya es. Bueno, y por toda la educación, lo que comentabas tú de que es una educación con dolor, con esclavitud, de encerramiento, ¿no? Totalmente. En fin, ¿más cositas? Pues bueno, ya para finalizar, después de haberos contado todo esto, ¿no? Que no, hoy no venimos muy contentas por todo lo que os hemos contado, pues bueno, queríamos terminar ya con una reflexión, ¿no? De cómo algunas personas dicen que incluso con ideas libertarias, que bueno, que el veganismo es una acción personal y que no se debe tratar de, bueno, pues de inculcar al resto de personas. Nos sorprende mucho, ¿no? Después de pues ver de eso, qué es lo que pasa en el día a día, qué es lo que pasa con el resto de animales, que todavía se siga diciendo esto y sobre todo dentro de círculos así pues con cierto tipo de ideas, ¿no? Que si tú quieres la libertad, estás en contra de la dominación, de la explotación, de la autoridad, porque luego la ejerces sobre otros seres, ¿no? Incluso es que hace poco, bueno, pues hemos leído un artículo que ni vamos a nombrar porque no merece la pena y tampoco queremos dar publicidad, en el que eso justamente decía que ya no hablaba ni de veganismo, decía que el vegetarianismo pues formaba parte de tribus urbanas juveniles, que era un hábito de alimentación y que además que, bueno, pues que perjudicaba a movimientos políticos serios, ¿no? Y bueno, pues es que nunca no nos cansaremos de repetirlo, ¿no? Hasta la saciedad, que es que es totalmente incongruente querer la libertad de unos y quitársela a otros, ¿no? Y encima contribuir a ello. Y que lo que tú que quieras hacer en tu cabeza, por ejemplo, con tu peinado, pues es una opción personal. Y mientras no hagas daño a nadie, pues hazte lo que te dé la gana. Pero cuando tus acciones interfieren en otras personas y estás haciendo daño a otros seres, pues creo que ya deja de ser una cuestión personal, ¿no? Y un poco, pues eso, que hoy no venimos ahí muy con noticias muy bonitas. Esperemos que el próximo mes tengamos buenas noticias que contar. Pues nada, pues sí, bueno, es que la realidad no es muy alegre en general. Ya, es que sí. En fin, bueno, pues nada, muchísimas gracias por haberos venido nuevamente y os esperamos el próximo mes, a ver si el próximo mes viene la cosa un poco más alegre. Noticias más alegre. Muchas gracias a ti. Muchas gracias por invitarnos. Venga, mil gracias, un besito. Hasta luego. Un beso. Yeah.